Tripe fue elaborado íntegramente con productos naturales y procesado metódicamente en los laboratorios farmacéuticos de Rocampo, cuyas instalaciones fueron aprobadas por la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud y Acción Social, cumpliendo los requisitos de normas de elaboración y control de calidad exigidos por la Autoridad Sanitaria y Radiofónica Nacional. La verificación de calidad del programa recién escuchado queda a cargo del oyente, con quien nos volveremos a encontrar mañana a la 1 del mediodía. Esto fue Day Tripper. Acelerás por una ruta solitaria. El paisaje cambia. Las voces se acallan. Los sonidos se desvanecen. Pero aparece una señal conocida. Estás entrando en el territorio del rock. Rock and Pop Net, la red nacional de rock. Rock and Pop News. Saber es poder. Un nuevo testigo identificó a Cristian Favale como uno de los tiradores que el 20 de octubre del año 2010 disparó a manifestantes en Barracas durante la protesta en la que fue asesinado Mariano Ferreira, y ratificó que la policía no hizo nada para evitar lo ocurrido. Cariglino denunció a Mariotto por vincularlo con el crimen de un enfermero. El intendente de Malvinas Argentinas realizó una presentación por intimidación pública contra el vicegobernador bonaerense. El director técnico del seleccionado argentino de fútbol, Alejandro Sabella, paró un primer equipo con jugadores del medio local con miras al duelo ante su par de Brasil del próximo miércoles en Goiânia, en el marco de los Superclásicos de América. Escuchá lo que pasó en Gente Sexy. Uno de los actores que más admiro y respeto, y él creo que lo sabe porque se lo he dicho muchas veces. El ego se ha inflamado un poco y te agradezco muchísimo, Clemente. ¿Te gusta esa clase de personajes que se les nota todo desde lo físico también? Es como una especie de encarnación artística que me está tocando ahora, ¿no? Estos personajes muy viscerales y muy intensos. ¿Qué tipo de preparación le pones vos? Digo, porque la verdad es que a mí me sorprende la verdad que hay en todo lo que haces. En mi vida me ha pasado de todo. Por momentos necesitaba muchísimo la concentración, ¿no? Minutos o horas antes. Yo voy a contarte, pero ya sabemos que es corrido, ya nos conocemos, hay mucha intimidad con Joaquín, sabemos bien todo lo que tenemos que hacer, y es nada, es salir a la cancha y listo, ¿no? Escuchá lo que pasó en Gente Sexy. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Yo quiero hablar con el astrólogo. Bueno, te calmas. Signo y problema. Bueno, mi signo es Libra. Yo estoy muy enamorada de una persona que es muy especial. ¡No! Es hermoso, sí. Por dentro, por fuera. Bien, lindo. ¿Ustedes han tenido sexo en algún momento, querida? O atrevido. Sí. Él la pasa bien con vos, está disfrutando este momento. Joe Fernández. Y vos debés ser una... Petera. Sos libriana, tenés una voz pausada, tranquila. Laura Pausini. Yo te recomendaría que sigas así, que estás muy bien. Él está muy bien también, él la pasa muy bien. Y yo creo que por ahí apostar a más hace que pierdas lo lindo que ya tenés. Disfrútalo. Sentilo. En el orto. Escuchá lo que pasó en Gente Sexy. Bien, está con nosotros Pablo Martín Fernández. Gracias, querido, por estar acá. Por favor. Una vez más. Lo central es que hay un nuevo iPhone 5. La preventa en Estados Unidos empieza este viernes. ¿Ya hay pelotudos esperando en el local de Apple? Sí. A simple vista es más finito, es más grande. Muy largo en erección, con un enorme prepucio. Let's see, Brad. No miramos televisión. Somos gente, muy contentos y tenemos muchos chistes internos que no podemos hacer al aire. Claro, pero no importa. El programa que tenemos hoy es grosso. Grosso. Pero grosso posta. A ver, Gabriela quiere decir algo. Sí, no, lo que sí podemos decir es que el Tuco es un gran narcoléptico rentado. Podés hacer una vida de eso. Sí. Tenemos un par de cosas, es muy interesante. Pero quiero vender lo que va a suceder en el programa del día de hoy. Véndelo. Porque al ser un programa de dos horas tenemos que avisarte todo rápidamente, ¿eh? Claro, sí. Ojo con lo que va a suceder. En principio está viniendo aquí, está viniendo al programa Miguel San Martín, el argentino que trabaja en la NASA. Me muero acá. El de la sonda Curiosity, que en este momento está en Marte sacando fotos. Total, está acá, no está sacando fotos. No, la sonda Curiosity, el robot Curiosity, está en este momento en Marte. Bueno, Miguel San Martín vino a la Argentina a dar un par de conferencias. Iba a estar aquí en Gente Sexy. Toma. Un triunfo de la producción. En realidad, no llega a venir. Salimos en todos lados, ¿no? Pero bueno, no importa. Más allá de eso. No seríamos el primer programa que promete está lo viniendo, que nos tiene. Está viniendo y me copa. Creo que es una entrevista que vale la pena escuchar, que va a ser entretenida. Total. No divertida, no es para que te cagues de risa. Es una entrevista súper interesante. Es un argentino que trabaja en la NASA y es uno de los que guió al robot Curiosity por Marte y de los que controla la expedición. No es el que está ahí ajustando tuercas. Hay otro argentino más también, pero este es Miguel San Martín, que trabaja en la NASA hace más de 30 años. Lo estamos esperando aquí, está viniendo en auto, le voy a preguntar si para ellos es más seguro viajar en cohete que en auto. Seguramente en la ciudad de Buenos Aires, seguro que sí. Vamos a hablar de cine con Fiorella Sargenti, sí. Y como lo anunciaron los chicos de iTripper, vamos a seguir con esta lógica regalona que tenemos, como bien dijo Juan. Nosotros también tenemos preguntas para los fans de Megadeth, pero... Regalona, son re difíciles las que... Sí, escuché las preguntas que hacían en Day Tripper y me sentí una basura. Y bueno, sí. Vos sos un poco... Pero tenemos entradas para ver, o sea, querés ver a Megadeth, claro. Sos fan de Megadeth, querés ver a Megadeth en el día del cumpleaños del Colorado, tenés que saber de Megadeth. Totalmente. Es así de simple, ¿Cuántas entradas tenemos, Fini? No. Estamos confirmando, pero tenemos varias, Varias. Vayan anotándose al 4535-7625, 4535-7625 para participar de el concurso de entradas de Med, que no es un concurso, es un certamen de conocimientos, es una trivia. Sí, mira, es como un carrera de mente, como un tiempo de siembra, como ese tipo de cosas. ¿Viene Pancho Ibáñez? No viene. Pancho, está con otra cosa, pero estamos tratando de premiar el saber, sí, me parece. Son preguntas todas relacionadas, obviamente, a Med, a Dave Mustaine. Y a cuestiones que pasan por alrededor de ellos, claro. ¿Viste? No te olvides que, por ejemplo, Mustaine tocó en Metallica. No te vamos a preguntar de qué año está el disco de Metallica. No. Siempre todo en relación a Megadeth, Bien. Puede ser difícil, pero si sos fanático, hay que bancársela a este rock and pop, maestro, donde el rock vive. Si estás del otro lado y estás medio flojito de papeles con Megadeth, pegate una leída. Sí, Wikipediate un poco. Lo que no vamos a aceptar bajo ningún punto de vista es que demores en contestar porque estás wikipediando. Sí, claro. No te vamos a preguntar, ¿qué pasó? ¿Quién no sabe? ¿De qué habla? La gente no sabe. Ok. No te vamos a preguntar de qué color es el cabello del cantante Megadeth. No. O sea, no te la vamos a regalar. Claro. Tenés que saber un poquito. Pero uno asume que si estás escuchando la Rock and Pop y te gusta Megadeth, tenés que saber de Megadeth. Es así de simple. Tenemos varias entradas. Si no podés ir a ver a Megadeth, uh-huh. Podés participar. Pero esto va a ser más difícil. Por el disco de Megadeth 13, autografiado por Dave Ellefson. Me vuelvo loco. Eso, vos te querés ir al aire. Mira, yo no puedo ir a ver a Megadeth hoy. Quiero el disco, pero te vamos a hacer alguna que otra pregunta más. Llegó Miguel San Martín, espectacular. Llegó Miguel San Martín. Bueno, mientras ahora podemos prometer otra cosa que todavía no se va a cumplir. Dave Mustaine, antes de las 6 de la tarde. Festejando su cumpleaños, sopla la vela Dave Mustaine. Sí, ¿podemos hacer eso? Sí, sería genial. Agarra una acústica y todo. Ahora conviene orden y progreso. A las 6:00, decimos, caramba, no hay más tiempo, y ponemos una de verdad. Vemos qué hacemos. Bueno, señoras y señores, en instantes, una entrevista con Miguel San Martín, el argentino que guió al guión al robot Curiosity en la NASA, que ahora está en Marte. Después regalamos entradas para Megadeth y un montón de cosas más en Gente Sexy, que comienza, como siempre, con maravillosa música. Abrimos con Arctic Monkeys, Fake Tales from San Francisco. Atención a la lista musical de hoy, es espectacular. Trill Vision. want to hear you. Kick me out, kick me out. I don't want to hear you. I don't want to hear you. Fake tales of San Francisco echo through the air. And there's a few bored faces at a black hole wishing they weren't there. And as the microphone squeaks, the young girl's telephone beeps. Yeah, she's dashing for the exit. Oh, she's running to the streets outside. Oh, you saved me, she screams down the line. The band would fucking wank and I'm not having a nice time. I don't want to hear you. Kick me out, kick me out. I don't want to hear you, no. Amazing though, so all that's left is the proof that love's not only blind but deaf. Eso que nace, se reproduce y jamás muere. Somos Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. La almohada maldita, lunes a viernes de 6 a 9. Bien, están llegando los diarios, atención. Mucha cara de Della Sota en las tapas. Gillespie en pijama y trompeta en mano te despierta muy temprano. Como hombre maduro me parece divino, ¿eh? ¿Sabes que en dos minutos usted tendría un programa en Córdoba? La almohada maldita. Y acá estamos en la provincia de Córdoba. Solo por Rock and Pop. Mal el acento. Donde el rock. Han pedido disculpas a los cordobeses, claro. Vive. El que avisa no traiciona. Espacio publicitario. Luis, el fanático de ISAT con más códigos, nos va a presentar el estreno de este mes. We Own the Night. Joaquín Phoenix y Mark Wahlberg son hermanos. Uno policía, otro mafioso. Pero como en la familia hay códigos, el oficial le pide al hermano que lo ayude a atrapar a los delincuentes que conoce. Aunque entre los criminales también hay códigos, entonces. ¿Qué pesa más, señores? Los códigos familiares son los de la mafia, que es una gran familia. Gracias, Luis. Nos dejaste reflexionando. We Own the Night. Jueves 13 de septiembre, 22 horas, solo por ISAT. No hay nada como ir juntos a Burger King. No hay nada como ir juntos a Hoyts. No hay nada como esta promo. Canjeando dos etiquetas de un litro y medio de Pepsi, 7-Up o Paso de los Toros, tenés un 2x1 en Combo Whopper Junior en Burger King o un 2x1 en Cines Hoyts. Nada como ir juntos a la par. Clarín te acerca las novelas románticas más exitosas de todos los tiempos. Llega la colección Corín Tellado, la escritora que batió el récord Guinness de los bestsellers en 12 libros con las historias de amor más emotivas. Fin de semana, Nos venció el amor, No se lo digas a ella y más. El sábado 15 de septiembre, no te pierdas la entrega número 1, La amante de mi amigo, con el cupón del diario más 4 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. Viví la Copa Davis en Teize Sports. Semifinal Argentina-República Checa. En vivo. Del 14 al 16 de septiembre. Vivíla también en Teize Sports HD. Rock and Pop 95.9. ¡Bla! ¡Bravo! Ay, el pollito es mi hijo. Ay, qué divino. Ay, sí, le hice el traje pluma por pluma. El mío es el árbol. Por suerte tenía el lambo verde de mi marido. ¿Qué, es médico? Sí, traumatólogo. Ay, discúlpame, correte un segundito. ¿Qué tal? ¿Sos el papá del árbol? Sí, sí. Ay, qué bien que actúa. ¿No te molestaría si te hago una consultita? ¿Acá? Sí, desde ayer me está doliendo la rodilla, ¿viste? Como un dolorcito. Artrosis, artritis, le digo yo, no sé. ¿Escuchás? Acércate, por favor. Crack me hace. Me siento, me paro. Señora, siento, abajo, por favor. Con el plan médico del alemán, te podés atender también en los centros de salud fuera del alemán, muy cerca de donde estás. Entra en hospitalalemán.com o llama al 0800-555-2700. Aprovecha, hay un 50% de descuento en la primera cuota. En Barcay, el miedo no es una opción. Seguí a Ícaro en un viaje de aventuras, danzas y acrobacias. Claro, te trae a Barcay, de Cirque du Soleil. Del 8 al 23 de septiembre, Complejo al Río. Por éxito absoluto, nuevas funciones. Del 24 de septiembre al 21 de octubre. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Tres cuotas sin interés para clientes BBVA francés. 15% de descuento para clientes Claro Club. Presenta BlackBerry. Invita Unicenter. Peugeot. Sponsor oficial de tus emociones. Barcay, un homenaje al espíritu nómade. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claro.com.ar. En Rotator navegamos a la máxima velocidad de internet con Fibertel. ¿Cómo está saliendo tu café? Ristora, café expreso al instante. www.ristoraexpendedoras.com. Ristora, expendedoras automáticas de café. Te presentamos el espectacular disco de Adrián Otero, el jinete del blues. Su gran legado ya está disponible en las mejores disquerías del país, también en iTunes. Es otro lanzamiento Calle Angosta Discos. Soplando con el viento llegan Los Libres. Dicen que se viene una Mancha de Rolando, nuevo disco, Los Libres. Pueden usar sus armas contra mí, cortar todas las flores. Mancha de Rolando, conseguido en todas las disquerías del país. Un eterno renacer. Nueva función, jueves 27 de septiembre, en la Trastienda Club. No digas que no te avisamos. Fin espacio publicitario. Clemente Cancela. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo te vas? Conductor de Gente Sexy. Gente Sexy en la Rock and Pop. Hace un rato me di cuenta que estaba en pantalón corto y me dio un poquito de vergüenza. Vos te tendrías que haber vestido como la gente. Sí, me tendría que haber empilchado un poquito más, dada la categoría de la visita y como el estamos lujo atrás, que... estamos de traje, ¿no? Claro. No, pero está muy bien, está muy bien. Tenemos aquí en el programa Miguel San Martín, el argentino que trabaja en la NASA, que guió y que todavía siguen trabajando sobre el Curiosity, que en este momento, y desde el 6 de agosto me hace el gesto de un joystick, sí. Está en Marte. Muchas gracias. No, Miguel, gracias por tenerme. Veo la chomba que tiene puesta, la polo, y ya me vuelvo loco, porque tiene una chomba que dice Curiosity Landing. Sí. Está cumpliendo un sueño de chico. Sí, es exclusiva esta. Y me imagino. No, esta, en serio te digo, se hizo para los que iban el día del aterrizaje, estar, digamos, en el equipo de que, digamos, participó de los preparativos. Esto es lo que no se vende en los puestos de merchandising. Claro. ¿Viste que en Cabo Kennedy venden, claro, la comida de los astronautas? Justamente en misiones anteriores no hicimos la cosa bien. Entonces, de golpe, todo el mundo... Yo estuve en tal... No, vos no estuviste. Claro. Esta vez nos aseguramos de que el diseño sea exclusivo. ¿Cuántas son? ¿Cuánta gente participó en esta gesta? Bueno, es decir, en el laboratorio en el máximo fueron 1,000 personas, pero como compramos equipos en la industria privada, otros centros de la NASA, tengo entendido que éramos unos 5,000, 6,000 al pico, ¿no es cierto? Cuando ya llevamos llegando al equipo nuestro era más de como de 20 personas. Estoy aquí con Miguel, le voy a preguntar obviamente cosas que tienen que ver con lo que está pasando ahora en Marte, con el Curiosity. Quiero hacer una pequeña introducción desde lo personal y cómo fue que llegaste a trabajar en la NASA, ¿no? Yo pasé a tutearte, sí, por favor, perdón. No hay ningún problema. Pero bueno, leo esa nota que te lo pregunté la vez pasada por teléfono, que mirando el horizonte te diste cuenta que querías, pero le debe haber pasado a mucha gente y no todos llegaron a la NASA. Sí, yo tuve mucha suerte porque tuve una familia que me alentó, me ayudó también a ir a Estados Unidos a estudiar, me fui solo, pero una cosa es irse, digamos, sin recursos, yo tenía bastante apoyo de mi familia. Fue para mí, yo empecé a trabajar a la NASA cuando, en cierto modo, cuando trabajaba en el colegio, porque sí, desde chico que me gustaba trabajar en el colegio, estudiar, sacar buenas notas, pero no por el hecho de sacar buenas notas, pero yo quería entender, ¿no es cierto? Era una persona curiosa que quería entender, y cuando no entendía me molestaba, ¿no es cierto? Como que era una cuestión personal. Y a veces es de las inseguridades de uno, porque ese era lo mío. Yo no jugaba bien al fútbol, siempre me elegían último, ¿viste? Cuando sí, hacía sí, con las patas así. La revancha. Espectacular. La del nerd. Los que elegían primero, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y de golpe empecé, me di cuenta, esto es una forma también, de no solamente me gusta esto, pero soy mejor que el resto, estoy dotado de alguna forma con un poco más de ventaja que el resto, y eso se reinfuerza en uno, ¿no es cierto? Y bueno, a través de los colegios, los juguetes, mis padres siempre me regalaban juguetes para que me entusiasmaban y me hacían, podía jugar con cosas, escuchar con electrónica de que era chiquito, como muchos chicos. Es decir, cuando fui al colegio industrial, sí, en Almagro, todos éramos así, todos teníamos juegos de electrónica para armar radios. Leían la Lupín y hacían los... Sí, exactamente. y bueno, ya desde chico me gustaban estas cosas y crecí con el programa espacial, porque nací en el 59, ¿no es cierto? El programa Apolo fue durante esa década, y vi al hombre caminar sobre la luna por televisión, y bueno, yo ya estaba ahí fascinado por el tema. ¿Y cómo era de trabajar en la NASA, ni bien entraste a la NASA? Porque no hacía tanto tiempo de que habían llegado a la luna, todavía la Unión Soviética tenía, era la competencia, por decirlo, claro, de alguna manera. No eran los mejores tiempos, honestamente. Yo entré en el 85. El laboratorio, por ejemplo, en ese momento ya acababa de terminar de diseñar una nave espacial, que se llama, sí, Galileo, para Júpiter, es decir, que no había un gran proyecto todavía aprobado. Estaba el Challenger en el 85 todavía, ¿no? El proyecto del Challenger. Sí, el Challenger era una de las naves de Space Shuttles, no sé. Sí. Quiero aclarar de que la NASA está hecha de varios centros, sí, que reciben en diferentes partes del país. Hay como seis centros, ¿no es cierto? Tenés, sí, Kennedy Space Center, ¿no es cierto?, que larga los cohetes. Tenés Houston, ¿no?, Johnson Space Center, que son los que es encargado de la parte tripulada. Sí. Después tenés el JPL, donde yo estoy en California, que se encarga los vuelos tripulados. No tripulados, robóticos, sí, como el Curiosity, y varios más, ¿no es cierto? Así que cuando yo elegí ir a Pasadena, donde está el Jet Propulsion Laboratory, yo había de esa forma elegía hacer vehículos robóticos, ¿no es cierto? Porque me daba cuenta también en ese momento que la parte tripulada ya estaba, ya el Space Shuttle ya estaba diseñado, ¿no es cierto? Sí, aparte, ¿cómo mandás a Marte a cinco hombres ahora? Digo, quizás se hubieran tenido que volver. Sí. Imposible, claro. No tenemos la tecnología en este momento para mandarlos a Marte. Así que, para mí, digamos, lo que presentaba más promesa para hacer mi profesión era el JPL. Y otro de los programas que cuando yo estaba en la Argentina me fascinaba era el proyecto Viking, que fue el primer... proyecto de Estados Unidos y del mundo en descender exitosamente la superficie de Marte, y fue un proyecto que yo lo seguí muy de cerca. En aquella época no teníamos el internet, así que uno medio de carambola se enteraba de las cosas, y yo en una mecánica popular, porque era una de las, sí, formas que uno se agarraba para tratar de ver el último chiche, ¿no es cierto?, claro, que salía en Estados Unidos. Y bueno, y ahí salió una noticia de justamente de un de la forma de que el motor cohete iba a tener una especie de ducha para que no hicieras agujeros en la superficie, en vez de tener una sola tobera, iba a tener una regadera, ¿viste? Y bueno, dije, me van a hacer esto, me pregunto si son serios y que este proyecto se va a hacer, o son de las tantas cosas que uno lee en esas revistas que nunca pasan. Y bueno, eventualmente se hizo y yo lo seguí, incluso lo escuchaba cuando estaba en la chacra de mis padres en Villa Regina. Nos tocó unas vacaciones de invierno, pues yo vivía acá, sí. Nos íbamos a vacaciones de invierno y de verano, y escuchaba lo que estaba ocurriendo con el Viking, de la misma forma que la gente escuchaba lo que pasaba con el Curiosity durante el aterrizaje, el día anterior al aterrizaje, porque en onda corta la BBC, que es lo que escuchaba yo, decían, bueno, all systems go, buenas noches, se termina el programa. Claro, y ya está. Y ya está. Y entonces a la mañana me levanto y digo, ¿habrá funcionado la cuestión o no? Y nos vamos al pueblo a comprar el pan y las cosas que se hacen para el día. Y paro en el diariero del pueblo de Villa Regina y compro el Río Negro y estaba la foto ahí del Viking. Y digo, ¡ay, funcionó! ¡Qué bueno! No, claro. Y me choqueó porque vos veías, no sabía cómo iba a ser la primera foto. Claro. Nunca había participado como, digamos, presenciando la cuestión. Estaba la pata del vehículo sobre la superficie de Marte y se veían las rocas, incluso un poquito de polvo sobre la pata del... Y eso me impactó, digo, qué piola, es el último juguete, ¿no es cierto? Poder, sí, que mandarlo allá y que solo baje, ¿no es cierto? Y eso era el tipo de ingeniería que a mí me interesaba hacer. Para que lo entendamos todos, ¿cuál es la principal diferencia entre el Viking y el Curiosity? Buena pregunta. Tenemos muchas similitudes. Los motores cohetes que utilizamos es un diseño basado en el Viking. Lo tuvimos que resucitar al diseño, porque obviamente la gente que lo hacía ya no está con nosotros y ciertas partes se cambiaron, pero eran los mismos motores, ¿no es cierto? El mismo motor cohete. Obviamente el resto, el radar y el software totalmente distinto. Yo leí el software de ellos para copiarme cuanto pueda, pues yo creo que uno tiene que inspirarse de los que fueron exitosos anteriormente, sí, porque la cuestión es ser exitoso, no es ser original en este tema, ¿no es cierto? Uh-huh. Y hay mucho de parecido, porque es un descenso controlado, pero la gran diferencia fue que mientras Viking aterrizó sobre patas, tres patas, nosotros tuvimos que inventar una nueva técnica de descenso, ¿no es cierto? Porque si vos aterrizás con patas, con un vehículo robótico de una tonelada... ¿Se rompen las patas? No, podés hacer las patas, las haces suficientemente dura para que no se rompa, pero igual te quedás a un metro y medio de altura del suelo, ¿no es cierto? Entonces, claro, solemos decir, hiciste 350 millones de kilómetros para llegar y te quedaste corto por un metro, sí, ¿no es cierto? Y es un metro muy difícil porque... Es decir, pones rampas. Sí, pero ¿dónde pones las rampas? No hay lugar para poner rampas dentro de la cápsula que nos transportó, porque uno tiene que entrar en la atmósfera con una cápsula. Es un problema de empaquetar las cosas, ¿no es cierto? Bueno, podemos poner rampas inflables, por ejemplo, pero también eso es engorroso y si aterrizás con una pendiente, claro, no pinta bien la cosa. Entonces inventamos un concepto nuevo que es como si fuera una grúa, no sé si la vieron ustedes, sí, donde una grúa helicóptero, donde el helicóptero, en vez de tener un aspa, tiene motores cohetes y el Curiosity está abajo, entonces lo bajamos por una soga, ¿no es cierto? Y después lo posamos suavemente sobre las ruedas, cortamos la soga y estrellamos el helicóptero, la parte, la grúa esa que estoy hablando. Es el momento más crítico ese, ¿no? Es el momento más crítico y el que a mí me daba más miedo porque, bueno, yo tenía que, mi equipo, ¿no es cierto?, diseñamos el sistema de control de esa parte, el control de toda la parte, pero esa era la parte más novedosa y no lo habíamos probado acá en tierra. Todo lo que habíamos hecho en tierra eran simulaciones, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de este nuevo sistema, ¿lo tenemos que probar, digamos, en el desierto, en algún lado o no? Se puede hacer, no con las mismas condiciones de Marte, porque la gravedad y la atmósfera es diferente, pero uno podría tratar de hacerlo lo más cerca posible, pero a un costo de dinero enorme, que uno le tiene que robar al proyecto de otras partes que podrían ser muy útiles para probar algo que nuestras simulaciones y nuestros cálculos nos decían, esto es poco riesgo. Claro. ¿Qué costo estamos hablando? Como para tener idea, son, no sé, $1,000,000 o $100,000,000. La misión fue en $2,500 millones. $2,500 millones de dólares. Dos ambientes en Palermo. Y hacer una prueba. Y hacer una prueba. ¿Un baño? Sí, baño en suite. Okay. Y hacer una prueba en tierra, ¿cuánto más salía? Y eso. Se hablaba, nunca hicimos los números, sí, pero hablamos 10, 20 millones de dólares, claro, que son 10, 20 millones de dólares que vos podés utilizar retirando otros riesgos en otras partes. Entonces, cuando los jefes te miran, dicen, Miguel, ¿vos necesitás esta prueba, claro, o no? Y viste, y vos ahí, si querés ser un buen miembro del equipo, sí, le decís, no. No. A mí me parece que esto, con lo que sabemos, podemos... estar tranquilos y poder seguir, claro, utilizar el dinero a otra cosa. Claro que cuando nos acercábamos al día del aterrizaje, ¿cómo no hice la prueba en tierra, ¿no? Hubiera estado lindo porque de haber fallado en esa parte, claro, la gente, digamos, mucha gente se hubiera preguntado, ok, 20 millones es mucho, pero invertiste 2.500, claro, bueno, 20 más. Claro, no es nada. En ese, claro, caso, cierto, no es nada. Entonces, de golpe, hubiéramos pasado de ser genios, sí, de estúpidos, ¿no es cierto? En este, en esta actividad es así. Quiero contarle a los oyentes que no vamos a tener mucho tiempo con Miguel porque está haciendo un montón de actividades, dando charlas. Estuvo en Tecnópolis el otro día. Un oyente nos decía que los emocionó a todos con su charla en Tecnópolis. Así que vamos a hacer bastantes preguntas relacionadas también a la curiosidad nuestra, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que de máxima puede encontrar el Curiosity? Si encontramos compuestos orgánicos que son necesarios para poder decir de que pudo haber vida en Marte, sí, si no podemos, no tenemos instrumentos para categóricamente decir hubo o no hubo vida en Marte, pero podemos decir los ingredientes de la vida, sí, están todos presentes, ¿no es cierto? Ya tenemos agua, ya sabemos que hubo agua, y si encontramos, sabemos que hubo azufre, creo que fósforo también. Es el resto de los ingredientes, y sabemos que hay compuestos orgánicos, ahora se pone seria la cosa, y entonces mandaríamos a otro vehículo en el futuro a tomar una muestra y después traerla a Tierra, donde se puede analizar con instrumentos mucho más sofisticados. ¿Qué, ¿no?, sería en el futuro? Porque el futuro, cuando yo era chico, el futuro era el año 2000, claro, después llegó el año 2000, y ahora veis el futuro y me estoy imaginando ya naves espaciales por acá. El 2020. Es cerca. Lo que pasa es que cada dos años tenemos una oportunidad para ir a Marte, porque tenés que esperar, se tienen que alinear los planetas. Siempre podés ir a Marte, pero cuando no lo mandás en el momento correcto, tenés que mandar un cohete mucho más grande y te cuesta mucho más caro, así que tenés que tener paciencia y esperar que se alinee de nuevo. Uh-huh. Y por eso es que no hay muchas oportunidades, ¿no es cierto? Tenemos el 2016 es la próxima, 18, después 20. Así que no está tan lejos. ¿Se puede mandar humanos a Marte en algún momento? En el futuro lejano. Muy sí, lejano. Sí, se puede. Es un problema técnico que yo creo es solucionable. Pero aún el problema que no es difícil de solucionar es encontrar los fondos y, digamos, que la sociedad quiera hacerlo, claro, y tiene que ser en forma internacional, porque el tamaño va a ser, claro, a nivel mundial, ¿no es cierto? Sí. Imagínense poder hacer un proyecto que dure tantos años y todos, digamos, que estén de acuerdo, claro, va a estar muy difícil poder hacer eso, ¿no? A mí me genera mucha curiosidad la parte humana. En ese momento en el que vos decías que tenían que posar suavemente el Curiosity en Marte, ¿cómo manejaban el estrés como equipo? ¿Había gente hiperventilando, respirando en bolsitas? No, imagino el codazo, ¿no? Una serie de cosas. En primer lugar, mentalmente vas preparado, ¿no es cierto? Nos preparamos, los jefes vienen, jefes de Washington, de la NASA, vienen, sí, y nos hablan, nos pusieron en un lugar a las personas, digamos, que están a cargo de las cosas, y nos dijeron tranquilamente, realmente yo era muy emocionante para mí, porque la verdad que me ayudó muchísimo. Nos decían, ya ganamos, ¿no es cierto? Ya fue esto ya es un triunfo. Nosotros, claro, no, claro. Si se enteró de algo. A lo que se referían es simplemente que ya habíamos hecho todo lo que era humanamente posible, que habíamos trabajado con honestidad, integridad, ¿no es cierto? Que y ya no, lo único que quedaba es esperar, y que en la vida, cuando hacemos estas cosas, como decía Kennedy, no porque son fáciles, sino porque son difíciles. Estamos haciendo lo que queríamos hacer, no, sí. No se quejen, disfrútenlo, disfruten del momento, no dejen que el pánico no les permita vivir ese momento histórico, ¿no es cierto?, donde tenés la oportunidad de salir a la arena y al partido, claro. Vas a jugar la final, disfrutala, no que no se te pase, ¿no es cierto? Claro. Miguel, le voy a hacer una pregunta muy desde el costado nerd. Ok, yo no soy nerd. No, no, pero yo. pero nerd, pero más iluso y más infantil también. Okay, sí. Acá en la Argentina lo tenemos a Fabio Serpa, que es un hombre que habla del contacto con la vida en otros planetas, y él dice que hay gente de otros planetas que vienen a la Tierra. Que viven en comunidades subterráneas, sí, y una serie de cosas. Y hay mucha gente que dice que no, que los vieron y qué sé yo. ¿Qué posibilidades concretas hay de que realmente en la Tierra haya alguien de otro planeta, o nos hayan visitado, o haya caído una parte de una nave? Para mí cero la probabilidad, me encantaría, ojo, ¿eh? Sí, no. Nosotros, todos en la NASA, somos todos fanáticos de la ciencia ficción. Bueno, ¿no? Nerd, ahí. No. Exactamente, ok. Sí. Guilty. Sí. Sí. Finalmente. Sí. Obvio. Está muy bien. Y un poco porque me gustaría tanto, ¿no es cierto? Que sí. Me gustaría saber si es verdadero, ¿no es cierto? Sí, porque no me quiero ilusionar con algo que no sea verdadero, ¿viste? Pero a mí, si me lo prueban, yo lo creo, pero me lo tienen que probar. Claro, sería maravilloso. Claro. ¿No es cierto? Carl Sagan decía eso, que todas las mañanas, ¿no se acuerdan de Carl Sagan? Sí, sí, claro. Él le había encantado. Y cada vez que había alguien que decía algo de evidencia, él iba y la estudiaba. Y después se desilusionaba diciendo, no, ñato, era un... ¿viste? Era el globo de un pibe. Era un frisbee. Era un frisbee, ¿viste? Claro. Entonces, no lo creo. Está bien. Nosotros acá, Miguel, en este programa tratamos con cierta frecuencia un tópico que es... ¿El hombre llegó o no llegó a la luna realmente? Hay quienes dicen, sí, obvio, yo recreo en eso. Y hay quienes dicen que, mirá, si una transmisión por cable desde Mar del Plata se corta, nuestro amigo... un amigo nuestro. Sí. Un amigo nuestro, se corta, y mi vieja no lo puede ver entero. ¿Cómo puede ser que yo haya visto en esa época una transmisión desde la luna sin ningún corte? Entonces, no podemos desaprovechar la chance de tener a alguien que trabaje, sí, en la NASA. La pregunta es respetuosa. Es respetuosa. No es desde el escepticismo. Me puede contestar... Escúchame, Gil. Claro que llegamos. Llegamos a la luna. Next. Next topic. No hay lugar a duda. No hay lugar a duda. Eso, entre paréntesis, es muy interesante saber si podés calibrar a la humanidad cuando uno se siente, en este caso, totalmente, ¿no es cierto? Obvio. Y que haya dudas. Cuando hablamos de temas... más que quién sabe, viste, quién, tal vez más políticos o más controversiales, ¿cómo hace uno para poder, y que uno no es experto, para poder saber los que están, digamos, cameleando, los que están diciendo la verdad? Eso es lo que a mí me asusta, porque yo veo la cantidad de ruido que hay, ¿no es cierto? Y personas que muy seriamente dicen, no, tengo que la prueba, y eso es algo que yo sé, pero las cosas que yo no sé, ¿cómo hago? Claro. Pero, digamos... Sí, fuimos a la luna. Las comunicaciones, digamos, si hacen bien, funcionan. Es decir, el programa espacial en aquel entonces ya estaban mandando fotos de Marte también, ¿no es cierto? Es decir, eso no es un problema de hacerlo bien. Yo, cuando no te funciona el teléfono, no es un problema técnico, es un problema administrativo, que alguien no puso la guita para diseñar el sistema o mantenerlo propio. Perfectamente, ¿no es cierto? Conocí a un astronauta, nunca puedo pronunciar el nombre porque es Smith, pero la versión alemana, Schmidt. Harrison Schmidt. Justamente cuando inventamos esta nueva forma de aterrizar con la grúa, el jefe del proyecto dijo, ni locos les dejo hacer esto hasta que tenga un panel de expertos que firme y diga, sí, esto puede andar, va a andar. Entonces le pidió a una organización de Estados Unidos que es muy famosa, Aerospace Corporation, que trabaja mucho con la parte de defensa, que hiciera un grupo de expertos, que nosotros íbamos a exponer la idea y ellos iban a hacer una recomendación. Y fueron varias reuniones, todo el día. y uno de los expertos que habían elegido era este tipo Harrison Smith, que fue el último en pisar la luna. Era un está vivo todavía. Y la verdad no sé por qué lo eligieron, pero era súper piola tener a un astronauta y cenar con él y charlar de aquellas épocas. La evidencia, tratar de, para que un organismo, para la NASA, todos se convenzan para mentir de la misma forma, y los primeros que le hubieran dicho estos son unos mentirosos, hubiera sido la Unión Soviética. Claro. Sí, totalmente. Claro. ¿Viste ellos por qué se iban a quedar? Hicieron mula, no fueron nada. Sin embargo, la Unión Soviética no fue así. Además, tenía profesores míos de la universidad que habían participado. ¿No es cierto? ¿Qué hace? ¿Qué le regalaron? ¿Una casa en una isla para que se callen? Está buenísimo que esté Miguel San Martín acá justamente para corroborar que así sucedió. Miguel, te voy a hacer la última pregunta porque sé que te tenés que ir, agradeciéndote el lujo que nos has dado con tu visita, y es si los proyectos grandes de la NASA, los que vienen ahora, están todos ligados a la misión Curiosity, o si hay algún otro proyecto de esta magnitud que no tenga que ver con la misión Curiosity. La NASA tiene un presupuesto, digamos, bastante grande, lo cual el Curiosity es un pedazo grande, pero todavía una fracción, ¿no es cierto? Está la parte tripulada, donde la NASA está construyendo una nave. No sé si saben que el programa del Space Shuttle ya se retiró. Sí. Me tocó, por suerte tuve el lujo de ver el último Space Shuttle aterrizar en Cabo Kennedy, porque estaba por el trabajo de Curiosity, justo ocurrió, así que en los medios de colados, como tenemos un badge que nos permite entrar, sí. ¿Cómo se dice? Una plaquita. Uno puede ir a cualquier lado y lo pudimos ver, así que, pero ya se terminó, ¿no es cierto? Así que la NASA, hoy los Estados Unidos, hoy en día no tiene forma de mandar un astronauta a la estación espacial, lo tiene que hacer, le tiene que pagar el flete a los rusos, así que cómo ha cambiado la historia, ¿no? Cómo terminó la historia, pero ellos están construyendo una nave espacial, la NASA, y además parte del presupuesto que tiene la NASA es para comprarle el flete a la industria privada, es decir, la industria privada, Elon Musk, que es uno de ellos, no sé si lo conozco, fue el creador de PayPal, sí, ¿no es cierto? Que es un millonario, multimillonario. Al tipo se le dio por hacer cohetes, y al principio pues pensábamos que le iba a ir muy mal, pero le está yendo muy bien, y justamente ganó uno de estos contratos para hacer una nave espacial para llevar astronautas está en ese proceso, así que la NASA está pagando esos proyectos para hacer su propia nave espacial, ¿no es cierto? La nave espacial que está desarrollando, y un cohete también tipo Saturno 5, que es un cohete enorme, para que la NASA pueda volver a visitar las cosas más allá de la Tierra, porque con el Space Shuttle podías ir a la estación espacial. Claro. Entonces dijo, le vamos a dar a la industria privada, ¿no es cierto?, el trabajo de desarrollar las naves para ir a la estación espacial y volver, mientras que la NASA va a empezar a hacer los cohetes enormes y las cápsulas para poder volver a la Luna, visitar asteroides, eso es la nueva, y de empezar a desarrollar la tecnología de a poco para poder ir a Marte. Así que eso serían la parte tripulada, ¿no es cierto? Muchas gracias por haber venido, felicitaciones por todo. Muchas gracias, por tenerme, esto ha sido muy, muy lindo. No, para nosotros la verdad es un lujazo, un gran mérito de la producción también que los logro. Muchas gracias, Miguel, por haber venido. Gracias a vos. Permite, voy a ser un poco obvio y voy a poner una canción de David Bowie que se llama Life on Mars. Fantástico. It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they asked her to focus on. tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause lemon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be ripped again, as I ask you to vote us on. Sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the de llamar al 4535-7625, que tenemos entradas para Megadeth. Todo eso en un ratito. Preguntas difíciles, pero para ver a Megadeth hoy en Gente Sexy. Somos los que le pusimos rock a la radio. Somos Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. En Rock and Pop, Mike Skinner y Rob Harvey presentan su nuevo trabajo. Los ex líderes de The Streets y The Music, me sonaban de ahí, se juntaron y formaron un nuevo proyecto artístico, The GOT. El dúo estrenará su primer trabajo en conjunto el próximo 22 de octubre en el Reino Unido. El disco debut de The GOT se llama And That y contiene 11 del Black. Contiene 11 de las más de 60 canciones que compusieron juntos. La mayor parte de los temas cuenta con la voz de Rob Harvey, el ex cantante de The Music. Si quieren escuchar el adelanto de lo que será el álbum debut de la dupla, pueden ingresar a the.net. Noticias de éxito. Más noticias en fmrockandpop.com. Y ahora nos lanzamos a la conquista del espacio publicitario. Empieza acá. Ted, el peluche más fiestero, es un verdadero fenómeno. Arrasó con la taquilla argentina. Los hombres se divierten y las mujeres mueren por él. Récord absoluto. Ted, no te la podés perder, solo en cines. Hoy triplicate y compartí que te quedó una llamada perdida, que te dejaron dos mensajes y que respondés todo porque tenés crédito. Porque hoy con Movistar, si cargas 40 pesos, triplicás y tenés 120 pesos para hablar y mensajearte con quien quieras y a cualquier destino. Y si cargas 30 pesos, también duplicás y tenés 60. Aprovechá y triplicate. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en www.movistar.com.ar. No te apresures y deja que fluya. Ya no te apresures. Ríe. Nuevo disco. Deja que fluya. Todo el tiempo estás tan presente en mí. 7 de septiembre en todas las disquerías del país. Viernes 12 de octubre, 23 horas, en la Trastienda Club. Conseguí tu entrada más el nuevo disco a precio promocional.

sabe la diferencia entre Star Wars y Star Trek. Puede discernir entre Slasher, Gore y Splatter. Puede distinguir a Pesadilla 4 de Pesadilla 6. Sabe el nombre de los enanos adentro de las disfraces de Ewok. Puede distinguir cuando un western se filmó en Italia y aún así sigue siendo mujer. ¿Quién es? Fiorella Sargenti, la oveja blanca. De gente sexy. Hermoso lujo. Lo de Miguel San Martín. Precioso fue, ¿no? Sí, estuvo buenísimo. Sí. Estuvo buenísimo. Querido Sargenti, con nosotros para hablar de espectáculos, pero sí. No te olvides que en instantes vamos a estar regalando las entradas para Mega. Tenemos 4 entradas, ¿eh? Te voy a contestar dos o una. Una. Una, gracias, hijo de puta. Que contestan ganas, son muy difíciles, muy difíciles. Agarrate, pero animate. Sí. Y si alguno no puede ir a ver a Megadeth, pero quiere ganarse el disco firmado por Dave Ellefson, tiene que contestar dos. ¿Eh? Está muy bien, está muy bien. Sí, es justo. Sí, quiero ser gente justo. Sí, hoy el estreno de hoy es Salvajes, una película de Oliver Stone, sí. Oliver Piedra, un sí. señor que tiene un montón de plata, es muy archi yankee, pero gusta de hacerse el zurdito latinoamericano. Qué raro, ¿no? Hizo un montón de documentales, acá lo vieron en una de las cumbres estas en las que vienen todos los presidentes, con sí. Chávez, hizo otro de Fidel Solo. Sí. Le gusta todo eso, pero después de María es conservadores. Es reaccionario ahí adentrito, sí. Oliver Stone, ¿no? Una carrera que podría haber culminado en un momento de gloria, pero no sucedió, ¿no? Como ¿en qué momento? Pico cocainómano después de haber escrito Scarface y habernos librado de toda su filmografía. Claro, también es guionista y dirigió películas como Asesinos por Naturaleza. Por eso es lo que estoy diciendo. Wall Street, Pelotón, esa era la época sí. bella para sí. los que gustamos del cine. Después otras cosas un poco ñañitas, hizo la película sobre George Bush, W, acá no me acuerdo cómo se llamó, supongo que era W solo. Que era graciosa, lo ponía Bush, pero como un tontito, tenía acá la profundidad. H, que acá le cambian. No, pero acá sería así como un presidente loco suelto en dónde sería. Bueno, la película habla de dos muchachitos que empiezan a cultivar marihuana. Bonito. Tienen una novia en común, comparten novia, bueno, rubia, muy joven, muy linda, hasta que llega un cártel mexicano y les dice, loco, quiero que vengas a trabajar conmigo o te hago boleta. ¿Qué pasa con la película? Es muy bonita la película, es como si yo te dijera una trama tarantinesca en una propaganda de perfume de verano. Hay mucho primer plano a las caras de ellos haciendo caritas y boquitas y cositas. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde viene la parte más reaccionaria, conservadora, yankee? Los malos son los mexicanos. Son los tipos con máscaras de sal la muerte que vienen de México para vandalizar y para volvernos a todos unos salvajes, asesinos. Y alejarnos de la civilización tan linda. La película es entretenida, igual más allá de que los malos sean los mexicanos, porque si no siempre nos podemos fijar en eso, como no sabés que va a ser así. Sí, bueno, pero sabés que va a tener ese estado facho, listo, ya está. Y ahora si fuera por eso no hubiéramos visto nunca un western. No, tal cual, me parece que acá lo curioso es que venga de Oliver Stone, que el chabón es un chabón que lloró porque no pudo hacer Evita. O sea, lloró, le cayeron lágrimas porque no pudo hacer Evita. Eso es lo curioso nomás. La película... ¿En qué época era igual? Porque si era en la época que hizo Los Doors, capaz que era por otra cosa. Capaz que era, ¿no? Sí, no, pues. Bueno, la película es entretenida si uno la toma como un divertimento, porque el tipo está basado en un libro. En el libro hay más una cuestión social, una cuestión de crítica. Sí. En la película no, es un divertimento. Está John Travolta con un pelo gracioso, Benicio del Toro con un bigote gracioso, Salma Hayek muy bonita. Con un bigote gracioso. Daría vergüenza. Es la mejor de la película para mí, Salma Hayek. Y sí, es entretenida si uno la toma como eso. Hay drogas, hay sexo, hay tríos con ropa. Trío con ropa no es trío. Fiorella, después de la canción, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de situación de estupefacientes en las películas. Muy bien. ¿Cómo nos muestran la marihuana, cómo nos muestran la cocaína y cómo nos muestran el ácido? La droga. Amamos esta canción porque tiene la frase: es menester que sea rock. Riff, que sea rock. Oh, cine. Mientras seguimos recibiendo llamados de fanáticos de Megadeth y del metal. Ya se viene, ¿eh? Para ir a verlos hoy, esta noche, cumpleaños de Dave Mustaine. En el Estadio Malvinas Argentinas. Me vuelvo loco. Va a tener que contestar solo una pregunta, pero siempre. Una nomás. Una. Decime son una difíciles. Pregunta. Alguna te puede tocar fácil, ¿eh? Hay alguna fácil. Hay 40 preguntas. Son un montón. Confeccionadas por este servidor. ¿Quién es el cebado que se me gana? Me se ve, maestro. ¿Qué quieres que haga? Bien. Tuve un almuerzo largo. Sí. Drogas y cine. Drogas y cine. Si hay algo que a mí me gusta hacer, además de ver películas, es drogarte un montón. No, mentira. Dígale no a las drogas, dijeron Fleco y Male. ¿Drogas para qué? Un beso grande a Fleco. Y a Fleco y a Male. En doctor Miloni también. Bueno, no importa. También. Y bueno, es tratar de ver, viste, vas viendo películas por la vida y después vas diciendo, ah, mira esto que me muestran acá, mira esto. Y vas armando una escena, vas armando un mapa de lo que te quieren mostrar desde Hollywood. Allá, que ya lo hicimos hace poco con las nacionalidades y la geografía según las películas. Bueno, también pasa, hay un patrón con las drogas. Por ejemplo, la marihuana, ¿no? Hoy en día es tan común, uno ve una novela, ve cualquier cosa y cualquiera se fuma un porro. Ya está medio establecido como, bueno, dale, es una excentricidad más. No era así esto antes, claramente. Antes decía, no, te fumas un porro, te vas a hacer asesino. Te vas a morir, te van a dar... Bueno, acá se filmó una de esas películas hermosas anti-marihuana que se llama Humo de Marihuana, de 1968. Obviamente que acá no la banca. Una de mis que... películas favoritas de todos los tiempos. Déjate joder. No, es mortal. Pero es una de tus películas favoritas de todos los tiempos. Va a venir un dios pero... literal y te va a mandar una isla con esa película. Sí. Te vas a querer morir. No, pero está buena, ¿eh? Si es una sola película para llevar, podría ser. Hay gente como Telma Viral y sí, Renan claro. Está, ¿no? Está Renan, que es como Renan, un capo de la droga. Y el debut de Emilio Dizzi. Un montón de jóvenes que. Gente como Telma Viral, gente que se parece a Telma Viral. Sí. Marcelita López Rey, no, siempre va muy linda. Jovencitos que se vuelven un poco chirupitas, una palabra que a ustedes les gusta mucho, ¿sí? Cuando el dealer no les viene, cuando no les está trayendo la marihuana. ¿Cómo se le dice al dealer en esa película? ¿Sabes que no me acuerdo? Pero hay frases. Tiene un nombre, no es un dealer. Y hay un montón de frases como: tengo las manos como manteca derretida. Porque la idea era que vos odies la marihuana por lo que te expresaban ellos. No era tanto lo visual, era más bien. ¿Cómo la fumaban además? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo que se esconde? ¿Cómo que escondido? No sé. Todo muy dramático, todo muy raro. Mientras tanto, en Estados Unidos iban haciendo Easy Rider con Dennis Hopper, que se fumaba todo lo que había y aspiraba todo lo que había y qué sé yo. No le costaba entrar en personaje tampoco. No le estaría costando a Dennis Hopper, que en paz descanse. Esto fue mutando y después, ¿qué pasó? En los 80 y en los 90 llegó la imagen del fumón, que todavía la tenemos hoy. El chabón ese que está todo el tiempo fumado tipo Shaggy de Scooby-Doo, que no nos lo decían, pero después uno de grande dice, este para mí está en algo. Y estaba bien mostrarlo al chabón, al fumón, porque nos burlamos de él todavía hoy, nos reímos de él, no con él, en las películas. Harold y Kumar, por ejemplo. Gran película. Harold y Kumar, de las mejores películas. La escena del avión. Escape de Guantánamo, ¿no? La 2 es maravillosa. No subestimemos la de Navidad, la tercera. No la vi. Porque todavía está bien verlos, porque uno los puede, lo que creen en la industria, decir, los ponemos de ejemplo, total, son unos idiotas, pero se arma más quilombo cuando, por ejemplo, en una película de Meryl Streep saca un porro y no pasa nada malo. ¿Qué es lo que quieren allá en Estados Unidos? Quieren que si vos te fumás un porro todavía hoy, después te pase algo malo. Claro. Porque no vaya a ser cosa que creas que después te fumás un porro y te vas, se te pasa y ya fue. Bueno, eso es lo que pasa con la marihuana. Si es una película de terror, te vas a morir primero, sabelo. Si fumaste un porro, palmas al toque. Es casi como Julián en una película de terror. Sí. Después pasamos a otra droga, que pasa algo muy interesante, que es la cocaína. Mira. Que esa siempre está todo mal. Cualquiera en una película que esté relacionado con la cocaína no va a salir bien. Es como Scarface, ¿no? Claro, sí, como Scarface, por ejemplo. Están las que tienen un mensaje, como Traffic, por ejemplo, como María Llena Eres de Gracia, que vos las tenés que ver y tenés que decir, nunca en mi vida voy a estar en una habitación en la que haya cocaína o moriré de formas espantosas. Sí. Y después están las que lo usan como excusa para acción. Scarface, Los Sospechosos de Siempre, no sé, hay 10.000 se me fueron ahora, Los Infiltrados, True Romance, Buenos Muchachos. Hay cocaína ahí, pero no hay ni buenos ni malos. Todos son horribles, feos, y hay muerte y cosas espantosas con la cocaína. Debe ser que los ejecutivos de Hollywood la quieren todo para ellos, entonces dicen, hay que venderla mal porque la queremos toda nosotros. Sí, la cocaína, además, digo, el pico de consumo de cocaína en Estados Unidos creo que fue en los 80, y explica un poco, si uno ve las películas de estudio de los 80, que hubiera un montón de gente drogada, ¿no? Probando películas como Risky Business. Claramente, ejemplo. Claramente. Sí, están muertos por dentro con traje en general, claro, los cocainómanos, claro. Si no son andan con armas. Sí, sí, sí. Después hay una prima de la cocaína, según las películas, que es la heroína. Claro. Con la heroína son las peores. Sí, te las muestran peores. Las... No. Para mí, dos películas que tienen heroína son las mejores campañas antidrogas de la vida. Nada va a ser más efectivo, que son Requiem para un sueño. Esa es tremenda. Esa película es tremenda, sí, ¿no? Sí, salí a verla en cine y dije, contame un chiste, hijo de puta. Era como que alguien cuente un chiste, ¿no? Sí, sí, hay una vieja destrozada, amputaciones, una mina que intercambia sexo por droga. ¿Hay una doble penetración en un momento? Sí, hay una al final. Sí, bueno, hay un dildo. Sí, todo el mundo. Sí, claro. Sí, una cosa con dos puntas y dos damas. Es terrible, para una mí le pasas... Una cosa con dos puntas. Para mí pasas el trailer de un colegio secundario y esos pibes te salen abstemios. Totalmente. Con Connelly, ¿no? No, con nada con ella, no. Y la otra es Trainspotting. Trainspotting clásico, se les muere un bebé en Trainspotting. Sí, es demasiado. Es malísimo, chicos. El que no se hace caca encima en Trainspotting se le muere un bebé. Muy buena la escena que se despierta cagado en la cama. Sí. Espectacular escena. Sí. Padre a todo. Sí, era muy buen personaje. Una nueva de ahora es la metanfetamina, como en Breaking Bad, esos cristalitos. También, la gente que nos muestra en las películas que toma eso, le faltan los dientes, tiene la cara toda picada, está loco, bueno, habla con un popeye. Es terrible. Y por último, tenemos los alucinógenos. Y ahí llegamos a esta hermosa canción que está sonando de fondo, que es de la banda de sonido de Trip, una película que escribió Jack Nicholson. Jack Nicholson a fines de los 60 estaba todo también loquito con Dennis Hopper. Y escribió una película oscuros en el Oscar, ¿no? Loquísima. Algo curioso de los ácidos, los hongos, hachís y todas esas drogas más locas y psicodélicas. Las películas nunca nos muestran que nos hagan mal. Fíjate, por ejemplo, en películas muy modernas, como Ligeramente Embarazada, los chabones clavan unos hongos, van a ver de Cirque du Soleil, y nada, después se vuelven a la casa, está todo bien. En Zoolander, no me acuerdo qué bien qué droga es, hachís o qué es, van, están todos locos, orgía, enano, una cabra, todo bien. Es un disparador para hacer cualquiera, básicamente. Y uno se va, ve colores, es como si te enchufaras una intravenosa de un LED, ponele y pusieras la play, y bueno, esa es la vida con el ácido, según las películas. La columna de Fiorella Sargenti va a estar en nuestro blog en gentesexy.fm, rockandpop.com, donde subimos todas secciones, notas, la entrevista obviamente con Miguel San Martín, va a estar ahí, está la de Catu Ninja Blanco, está la de Rodrigo La Serna. Hemos tenido por ahora una semana maravillosa, completa, cargada de contenido, y en instantes comienza una suerte de kermés metalera. Agarrate. Sí. La ronda del rayo, van a tener que llamar y contestar preguntas sobre Megadeth y sobre Dave Mustaine. Ya estamos tomando birra de una botella cortada. Sí. Hay una chance, si salen rápido entran las noticias, Calo. Un pedo de esas noticias. Lo vamos a pensar. Yo no firmé noticias. Yo confío en que el oyente de Rock and Pop sepa sobre Dave Mustaine. Por favor. Sepa sobre Dave Mustaine. Puede ser fácil o difícil. Son muchas muy difíciles. Tan picantes. Pero bueno, van a tener que tirar un número del 1 al 40 y van saliendo las preguntas y participan. Vamos a una tanda y ya volvemos. A la gente sexy no le importa lo que piensen los demás. La gente sexy se la pasa tirando onda. Me siento sexy cuando no me importa. Me siento sexy porque no me importa. La gente sexy. Bicicletas, interpreta a gente sexy. Si tenés jacuzzi con una mina, mejor. Rompedor, ¿qué lo tiene? Así que bueno, la gente acostumbrada a esto y en calzoncillos, ¿no? En pijama. ¡Ay, qué lindo! Dile a tu señora que baje la voz, el caramal. Si hay alguien acá en esta mesa que besó. ¿Qué se siente? O sea que seguís jugando y le seguís dando. Las piernas que tienen son. Tobillos así. Son velocirrápidos. Arriba el hombre con pañuelo de viejo. Tiene muchas ganas de quedarme en la cama. Sí, ¿no? Asqueroso. Entre otras partes del cuerpo, ¿no? ¿Qué tiene de malos? Mira, el criterio sería el siguiente. Bueno, reunión de producción en dos minutos. Ya volvemos con el amor, a pleno, pero por ahora estamos limando cosas de producción para volver bien con el amor. Somos la casa del rock. Somos Rock and Roll 95.9, donde el rock vive. El rock es el motor que nos impulsa hacia la libertad, pero la tanda es lo que le llena el tanque. Espacio publicitario.

Clarín te acerca las novelas románticas más exitosas de todos los tiempos. Llega la colección Corín Tellado, la escritora que batió el récord Guinness de los bestsellers en 12 libros con las historias de amor más emotivas. Fin de semana, Nos venció el amor, No se lo digas a ella y más. El sábado 15 de septiembre, no te pierdas la entrega número 1, La amante de mi amigo, con el cupón del diario más 4 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. La máquina de rock arranca de nuevo. Fin del espacio publicitario. Gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente que canta. Como el orto tucumano. Calentá motores con Symphony of Destruction. Unplugged, acústico, en el Centro Cultural Recoleta, el 11 de diciembre de 1997, del enorme archivo de recitales de la Rock and Pop. Un clásico. Y ahora llamás, salís al aire al 4535-7625 para ganarte entradas o un disco autografiado. Y si no querés nada de eso, tenés remeras también. ¿Quién no lo va a querer? Just like a pipe-piper led rats to the streets. He sings like a merry dude swaying to the symphony of destruction. One can write the robot. His metal brain corrodes. You try to take his balls. Before my head explodes. Explodes. Just like a pipe-piper led rats through the streets. He danced like a merry nurse swinging through a symphony. Just like a pipe-piper led rats through the streets. He danced like a merry nurse swinging through the symphony. Swinging through the symphony. Starts to rumble. World powers fall. One for the heavens. A peaceful man stands tall. A tall. Just like a pipe-piper led rats through the streets. We dance like a merry nurse swaying to the symphony. Just like a pipe-piper led rats through the streets. We dance like a merry nurse swaying to the symphony. Thank you. Bueno, ya te cebaste. Hay mucha gente que está llamando porque quiere ver a Megadeth esta noche en el cumpleaños de Dave Mustaine. Descontrol en la sala de los teléfonos. Sí, hay que saber mucho. Te puede tocar alguna fácil. Preguntas relacionadas con Megadeth. Algunas las vas a tener que tirar al azar la respuesta y que sea lo que Dios quiera. Pero es así. Si querés el disco autografiado, porque no puedes ir a ver a Megadeth hoy, tenés que contestar dos. Sí. ¿Eh? Si querés una remera o entradas para ver a Megadeth, tenés que contestar una. Unicornio. ¿Eh? Empiezan a salir al aire todos los que están llamando al 4535-7625. Metaleros de Muñequera Blanca, señores. Como el Colo. Buenas tardes. Hola, Clemente, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, loco? ¿Bien? Todo tranquilo, bien. ¿Cómo te llamás? Ariel. Ariel, ¿cuántos años tenés? 38, testamente en la quiniela. Espectacular. Ariel, ¿querés ir a ver a Megadeth? Sí. ¿Sabés mucho de Megadeth? Sí, ya lo sé. Bueno, mirá, podés amarnos o odiarnos a partir de las preguntas, ¿eh? Son mucho más difíciles que las que escuchamos en Day Tripper porque somos peores personas. ¿Te la bancás? Y sí, dale. Bueno, decí un número del 1 al 40. El 35. Bueno, la primera te la va a hacer el Tucu. 35, amigo querido, a ver el 35. ¿Qué canción del disco de Metallica Master of Puppets afirma haber coescrito Dave Mustaine? O sea, el Colorado dice, acá pusieron más parte que me chorearon, claro. El Master of... ¿Qué canción del disco de Metallica Master of Puppets afirma haber coescrito Dave Mustaine? No me googleé, amigo. Estoy en el trabajo. ¿Eh? Estoy en el trabajo, no tengo. 5. Orión. No, esa de Cliff Burton, abrazo grande, loco. Chau. Besis. El amor, la alegría. Le paso revalido credenciales, nada, ya de Cliff Burton, quedo bien. Sí. Magu me va a amar. ¿Podemos decir que Cliff Burton murió como la bruja mala del este, del Mago de Oz? Para Fiorella, nerd. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, ¿cómo te llamas? Damián, mi nombre. Damián, ¿cuántos años tenés? 32, Exodus en la quiniela. Perfecto, la quiniela del metal, sí. Hoy. Espectacular. Bueno, ¿querés ver a Megadeth, loco? Sí. Bueno, ¿la sabías la de recién? Creo que sí. Bueno, no la contestes. No, decí un número del 1 al 40. El 35. Bueno, me estás haciendo un chiste. El mismo de recién. No. Dale, capo, otra. 37. A ver, 37, la siguiente te la va a hacer Calo, ¿eh? Bien, está listo, querido. Listo, dale. ¿Qué marca de guitarra usaba Dave Mustaine antes de tocar en Megadeth? No te apures, antes de tocar en Megadeth, antes, cuando era adolescente, cuando tenía sus primeras bandas, no usaba la histórica que después usó. Es una marca muy... Re jodidas. Sí, está bien. Bueno, amigo, 37, ¿usted le gusta el metal? Es la guitarra, una de las guitarras más famosas del metal, de las marcas más famosas. El bajo de Gene Simmons era de esa marca. No, listo. Sí, la viola de más cabalera era de esa marca. 4. 3. Jackson. ¡No! Abrazo grande, loco. Chao. Te puede tocar estas tan difíciles, te puede tocar otras más fáciles. Si llamaste y querés volver. Pero elegí vos el número. Volví a intentar, ¿eh? Si volvés a salir, tenés la posibilidad. 4535-7625. Estamos regalando entradas para ver a Megadeth o un disco autografiado por Dave Ellefson o remeras. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, Luciana habla. Hola, Luciana. Vamos arriba, che. ¿Estás deprimida, Luciana? ¿Cómo? ¿Estás depre, che? No, estoy nerviosa. No pasa nada. Nerviosa. Qué groso igual una dama del metal. Sí. ¿Te gusta Megadeth? Sí. Bueno, perfecto. Decí un número del 1 al 40. 25. Le toca a Fiorella, ¿no? Sí. ¿En qué año nació Mustaine? Es fácil esta. Rápido. Chan. 9. Rápido. Sí, hasta ahí va bien. 61. ¡Sí! ¡61! ¡Sí! ¡Claro! ¡Está bien! ¡Tenemos tantas ganas de que ande! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Quédate en línea! ¡Te ganaste! ¡Salió la primera entrada! ¡Nos quedan tres! ¡Salió la primera entrada, eh! ¡Mamita! Sí. Estamos como locos. Bien. Estamos como locos. Lo importante de esto es que le pegó en la pregunta más fácil. Eso es cierto. Ah, esa era la más fácil. Es la más fácil de todas. Ok. Bien, vamos con el que sigue. 5-4-5-3-5-7-0-5. ¿Quién está del otro lado? Hola, ¿cómo te llamas, che? Jeremías, ¿cuántos años tenés? 21, Sodom en la quiniela del metal. Espectacular. Calorista hasta los huesos, ¿eh? No te va a servir de nada acá. No, aparte me toca a mí, así que cagó. No, mentira. Escúchame, Jeremías, un número del 1 al 40. 20. Mira, ¿a vos te gusta mucho el metal? Sí, bastante. Bueno, ¿qué mítico guitarrista se probó para Megadeth en 1990, pero perdió la audición contra Marty Friedman? ¿Viste cuando entra Marty Friedman para grabar a Megadeth, Rust in Peace, y después con Don't Extinction? probaron a otro guitarrista histórico de otra banda de metal grosísima de los 90. Dan Spitz de Anthrax, ¿puede ser? ¡No, señor! ¡No, señor! Abrazo grande, vuelva a llamar que tiene revancha. Abrazo grande, loco. Chau, chau. Bien, se la juegan igual. Me gusta, ¿eh? Porque este sabía de metal, pero no era honesta. Sí, se la juegan igual. Sí, sí, sí. Lo que te quiero pedir, vale, que tengas el tema que te había pedido antes cuando te armé todo un quilombo fuera de aire, diciéndote este sí, este no. Ese tenelo porque después lo ponemos. Espectacular. 4535-7625. Llaman las hordas metaleras. Tratando de ganar entradas para Megadeth. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Willy. Willy, ¿cuántos años tenés, Willy? 44. 44, de Extraction, en la quiniela del traje alemán. Willy, ¿te gusta mucho el metal? Chiste para cuatro. Me gusta mucho Megadeth. Bien, bien. Megadeth. Willy, un número 9 al 40. 18. 18, te la hace el tucu. 18, amigo. ¡Fácil! ¡Le tengo una fácil! ¡Primero fácil! Sí. ¿Cómo se llama el personaje que aparece en la mayoría de las tapas de los discos de Megadeth? Un saludo para Eddie de Coso, de Iron Maiden, porque no sé, nunca supe el nombre de este chabón. ¡Abrazo grande, loco! ¡Chau, chau! No lo puedo creer, ¿sábenle? ¿Sábenle? Y encima la hicieron Day Tripper, me parece. Sí, hay 20.000 metaleros que se están martillando las bolas en este instante. Mi remera de medio, la que yo tenía, era la anatomía de este personaje. Era una que tenía la calavera en la edición. Esta es muy buena. Qué hermoso. Marca Megaforce, ¿verdad? No, con tu cara quedaría hermosa. Sí, obvio, era tremendo, era una combinación perfecta. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, che, ¿cómo te llamas? Bruno. Bruno, ¿cuántos años tenés? 24. 24, Death Angel en la quiniela. Espectacular. Bruno, fanático de Megadeth. Fanático. Fanático. Bueno, le toca a Fiorella, me parece, ¿no? Sí. Número, sí. Número del 1 del 40. 18. Ya lo dijimos. No vale repetir. 13, como el cumpleaños del Colorado. Bien. 13. ¿En qué artes marciales tiene cinturón negro Mustaine? Puedes decir una. Son sí. Además... ¿Cómo? Me escucho bien, ¿me puedes repetir? ¿En qué artes marciales tiene cinturón negro Mustaine? Puedes decir una. Karate. Está muy bien, está muy bien. Te ganaste una entrada para ver a Megadeth esta noche, loco. Abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Alegría del metal. Espectacular. Ya salieron dos, señoras y señores. Nos queda una tanda todavía, ¿no? Tranca. Vamos a sacar un par más al 4535-7625. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, Clemente. ¿Cómo te llamas? Baltasar, ¿cuántos años tenés? El negro. 38, letal en la quiniela. Buena, 38. Baltasar, ¿fanático? Sí. Bien, bien, te querías matar con alguna de las preguntas, ¿no? Y encima la entrada es para mi hijo, porque es el más fanático que yo. No, nos vengas con boludeces del corazón. Sí, sí, sí, acá no está Julián Weich, maestro. Estamos en Julián Weich malo. No quiero jugar con el sentimiento de un metalero. Un número 1 al 40, loco. El 10, te lo hace calo. Bien, ¿cómo se llama? Mira, justo hablando de esto, ¿no? ¿Cómo se llama el hijo de Dave Mustaine? Michael. ¡No! Señor, abrazo grande, loco. Podés volver a llamar y volver a participar si salís al aire. Vamos, abrazo grande. Yo quería que gane este, me puso mal. No hagan el viejo truco de repetir al toque una pregunta. Claro. Tienen que haber pasado como 20 preguntas. Sí. 4535-7625. 4535-7625. Seguimos regalando entradas para Megadeth. Nos quedan tres. Dos. Sí. Y está del otro lado, buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamas? Alejandro de Paternal. Alejandro de Paternal. Y me dicen Paternal también, nada, es un chiste muy pelotudo que acabo de hacer. Ay, Dios mío, por ¿cuántos años tenés, Alejandro? 27, Overkill en la quiniela del trash metal. Bien. Buenísimo. Vamos todavía. Che, loco, Alejandro. Sí. Un número 1 al 40. El 8. Ocho. Me toca a mí, ¿no? Sí. Sí. Vamos, nene. Mirá, qué sé yo. Capaz que sí. ¿Qué tema de Megadeth aparece en el Guitar Hero 2? Guitar Hero 2. Dale. Tira el teléfono a la mierda. Es de los difíciles. 5, 4. Es un clásico. 3. Un segundito. 2. No vale. Perdón. Abrazo grande, chau, chau. Arriesguense, loco. Es que no queda tiempo. No te la juegues por googlear, que después se te cae el internet y cagaste. Claro. Tírate. Bueno, son clásicos claro. Normalmente. Voy a sacar a dos más al aire antes de poner un tema. Me gusta. Impresionante. ¿Qué tal, Patricia Rey? ¿Cómo te va? ¿Querés a jugar por las entradas? ¿Por las entradas? No. ¿Querés entrar? Vení, pasa. Maravilloso. Sí, bueno, claro que sí. 4535-7625, 4535-7625. Al aire, señores. Buenas tardes. ¿Quién está? Buenas tardes. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Hola. Hola, sí. ¿Cómo te llamas? Ah, ya sé, loco. ¿Todo bien, Cristian? Cristian, ¿cuántos años tenés? ¿Cómo anda? 27. Sadus en la quiniela. Espectacular. Bien. Ah, bueno, no puede ser un Wimplash. Puede ser, pero no. Justo no tocó, loco, lamentablemente. Che, un número del 1 al 40. El 38. 38. Número 38. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Fue hecha, no fue hecha. Acabo de bajar el tren, loco, como comuniqué. Bien, bien, bien. Acabas de bajar del tren loco, maestro. El tren de la locura y el control. Le toca el tucu, ¿eh? Esta puede ser fácil. Amigo 38, ¿qué tema de Alice Cooper? ¿Qué tema de Alice Cooper grabó Megadeth para la película de Wes Craven Shocker? ¿Qué tema de Alice Cooper grabó Megadeth para la película de Wes Craven Shocker? Piensen un clásico de Alice Cooper, amigo, y lo saca. Frankenstein. ¡No! ¡No, no, no, no, no, no, grande! No, no, no, gracias. Saco uno, quédense tranquilos que van a seguir saliendo al aire, saco uno más. Hola. Saco uno. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo te va, loco? ¿Todo bien? Muy amoroso. Muy bien. Me llamo Mario. Mario. ¿Qué haces? Hola, Mario. Mario, ¿cuántos años tenés? 38. Toxicóloga usted en la quiniela. Ah, mira. Espectacular. Mario, un número del 1 al 40. El 40. Ah, 40. Le toca a Fiorella, ¿no? Sí. ¿Para qué banda abría los shows Megadeth cuando promocionaba su disco Rust in Peace? Hizo una gira y era soporte de una banda histórica del metal. Histórica. Histórica. ¿Se pintó lo de la cara? ¿Se pintaba? No, se pintaba la cara, no. Dejé no, de preguntar cosas y responda. Responda, 5, 4, 3, 2, no, no, le dije que no. Chico, abrazo chico, grande, loco. Chau. Le dije que se pintaba la cara. No, se enojó. Ah, dijiste que se pintaba. Ah, claro, está muy bien, está muy bien. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué? A ver. Vamos a escuchar una canción. Ajá. Viene la tanda. Sí, la tanda. Y seguimos regalando entradas para Mega del 4535-7625. Skin Almighty. Jorge Alvarado presenta Living en vivo en Boris Club, un repertorio de melodías reversionadas de artistas de la talla de Guns N' Roses, Coldplay, King, The Killers, Oasis y U2, entre otros. Habrá también un homenaje al Flaco Spinetta hoy en Boris Club, Gorriti 5568, acompañado como siempre por El Bandoneón de Mariano Godoy. Entradas en venta en Boris Club o a través de tuentrada.com. Somos el sonido en radio. Somos que identifica como propio. Somos la casa del

Anda acercándote a la radio. Oh, se va a armar un quilombo en la puerta, Clemente, por el amor de Dios. Quedan dos. Agarrar las piñas ahí. Sí. Bueno, buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, buenas tardes. Hola. Débora. Débora, ¿cuántos años tenés? 25. Coronel en la quiniela. Bien, espectacular. ¿Sos fanática de Megadeth? Sí. Bien, sí. ¿A quién le tocaba? A mí, ¿no? Sí, dale. Decía un número del 1 al 40. 5. Una fácil. Mira. Agárrate. ¿En qué disco está el tema Train of Consequences? 5. 4. ¿Eh? Encantado. ¡No! ¡No! ¡No! Abrazo grande, chau, chau, besitos. La chucha. Era fácil. Pero era fácil. Te gusta menos de la sacada. Y al lado de las que vienen saliendo era fácil. Sí, sí. Amor de Jehová, viejo. Buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamas? Nico, ¿cuántos años tenés? 22. Es Slayer en la quiniela. Bien, lindo, bueno. Lindo numerito. Vieja, un número del 1 al 40. El 4. El 4, le toca a Calo, ¿no? Sí. Sí, una fácil también, sí, creo esta, yo, sí. ¿No? Ojalá. ¿En qué año lo rajaron de Metallica a Dave Mustaine? En el 81. ¡No! ¡Abrazo grande! Con lo que le gusta al Colorado hablar de cómo le rajaron el carro. Che. Sigue saliendo gente al 4537625. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Dios. Hola, ¿cómo te llamas? Leonardo, ¿cuántos años tenés? 28, Nepal en la quiniela. Hola, Larry Zavala. Claro que sí, amigo, muy fanático, ¿no? Me gusta mucho, sí. Bueno, un número 1 al 40. El 13, ya salió, amigo. Sí, ya salió y la contestaron bien, justo. Bueno, el 12. El 12. ¿A quién le toca? ¿Al Tucu? Vamos. Sí, dale. Sí. Amigo. Sí. ¿Bajo qué religión fue criado Mustaine? ¿Bajo qué religión fue criado Dave Mustaine? ¿Bajo la religión protestante? ¡No! ¡No! ¡Abrazo grande! Pero la 4535-7625. Son para fanáticos, pero te puede tocar una fácil cada tanto. Está pasando bien vos, ¿no? Sí, la estás disfrutando. No, me pone muy feliz que llame tanta gente, eso sí. ¿Quién está del otro lado? Hola. Buenas tardes. Sí, ¿cómo te llamás? Hola. ¿Cómo te llamás? Ah, te puedo creer, boludo. ¡Va, ah, bien! Tranquilo. Cristian, ¿cuántos años tenés? 35, orcas en la quiniela. Espectacular. Cristian, un número del 1 al 40. 35, ya salió. Sí. Otra. 36. Venga. Esta te la va a hacer Fiorella. ¿Cómo se mantenía económicamente Dave Mustaine cuando se fue a vivir solo a los 17 años? Claro, ¿de qué vivía? ¿Cómo se mantenía? ¿Cómo conseguía la guita? Es muy polémica, amigo. Oh, qué sé yo. Dale. Muy polémica, te estoy diciendo. Sí. Muy polémico lo que hacía. Puede no ser legal. ¿Eh? Era pastor. ¡No! Bueno, abrazo grande. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola, sí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te llamas? Facundo, ¿cuántos años tenés? 15, me con Delta en la quiniela. Espectacular, 15. Espectacular. Pongamos otro canal así vemos exactamente la hora para no, sí. No pasarnos. Amigo, sí. Número el 1 al 40. 33, me toca a mí esta, ¿no? Sí, dale. Sí. Tú puedes. Vamos, con toda, fuerza, a energía, ver. Coraje. No, lo vamos a matar con esta. Sí, pero sí, bueno. Ay, por favor. En la banda de sonido. No puedo. Nombrame uno de los dos grupos que abrieron para la gira de Megadeth de Countdown to Extinction. Cuando salió, hicieron una gira por Estados Unidos y abrían dos grupos históricos del metal. Motorhead. No, amigo, abrazo grande. Chau. Yo te traté de ayudarlo, Era la otra era tan difícil para un pibe de 15 años que no se podía. Claro, eso es un amor. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, buenas tardes, Leo. Leo, ¿cuántos años tenés? 29 por ahora. 29 por ahora, Nuclear Assault en la quiniela. Espectacular. Vamos. Número 1 al 40. 17. Bien. Calo. Este está buenísima. Es muy fácil. Este está buenísima. Vamos, la desgracia. Dale, Calo. Ok. ¿Cómo se llamaba el famoso modelo de guitarra Jackson que usaba Mustaine? Dale, pensá un segundo. Fanáticos del metal lo saben. Nada. Ay, Dios. Ay, no, pobrecito. Hola, sí, te estoy. No tengo la viola, así que de modelo hace poco. Abrazo grande, loco. Besis. 4535-7625. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te va? Se escucha muy bajo. ¿Cómo te llamas, loco? Rubén de Temperley. Rubén, ¿cuántos años tenés? 27. Poseste en la quiniela. Rubén, un número del 1 al 40. ¿El 1 salió? No. No. Sí, señor, le toca. ¿A quién le toca? A vos. ¿A mí me toca? Sí. Amigo, ¿dónde tocó Mega desde la primera vez que vino a la Argentina? ¿El Ferro? ¡No! ¡Me cago! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Satanás! Abrazo grande. Ay, me duele el alma. Hay 500 ahí. Metaleros martillándose. Ahora en este instante, no lo puedo creer. Y otro grupo poniéndose tachas en los huevos, increíblemente diciendo, no puede ser. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. 4535766. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Mari. Mari, ¿cuántos años tenés? 30. 30, Municipal Waste en la quiniela. Número del 1 al 40. Ay, no tengo los números. El 2. El 2. La primera. ¿Quién le toca el tupu, no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Con qué tema habría Megadeth en los primeros recitales que hacía en la Argentina? Eso, cuando vino acá a presentar Eutanasia, ¿con qué tema habrían los recitales? Ay, no sé. Pensá. A tu limón. ¡No! ¡Un besito grande! Arranca con más fuerza que con Atut Lemon. ¡Ay, Dios! 4535-7625. 4535-7625. Señores, a partir de ahora pueden repetir preguntas. Si saben que hay una. Bueno, ¡qué fácil! Buenas. La pueden repetir ahora. 4535-7625. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Leo. Leo, ¿cuántos años tenés? 31. 31, creator en la quiniela. Espectacular. Número del 1 al 40. El 7. Sechi, no salió. Ese le toca a Fiorella, ¿no? ¿Cómo se llamaba el tema de Megadeth que estaba en el disco de Beavis and Butthead? Beavis and Butthead. Muy popular en los 90. 90. 5, 4, 3, 2, 1. ¡No! ¡Hola, grande! Buenas tardes. ¡Hola! Hola, ¿cómo te llamas? Antonio. Antonio, ¿cuántos años tenés? 24, Sepultura en la quiniela. Bien. Espectacular. Me toca a mí, ¿no? No, sí. a Calo, le toca a Calo. Sí. Número 1 al 40. 38. Ya salió, pero bueno, sí, siga. Bueno, está bien. Siga, vamos, siga. Vamos, se puede, sí, muy bien. ¿Qué tema de Alice Cooper grabó Megadeth para la película de Wes Craven, Joker? No More, Mr. Max. ¡Sí, señor! ¡Queda una entrada! ¡Queda una entrada! ¡Vamos todavía! ¡Quédate en línea! ¡Te ganaste una entrada para ver el cumpleaños del Colorado! ¡Queda una! ¡Vamos! ¡Queda una! Sabía, ¡somos ganadores, sabía, señores! De verdad. ¡No time for losers! ¿Quién está del otro lado? ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? ¿Qué es Poki de San Martín? Querido amigo, ¿cuántos años tenés? 39. Estoy como loco. No conozco un 30 para entrar. Estoy desesperado. Tranquilo. Un número 1 al 40, loco. 15. ¿Cuál? 15. La podés pegar. No es tan difícil, ¿eh? ¿En qué año volvió Dave Ellefson a Megadeth? La verdad que se fue y volvió no hace mucho tiempo. Me quiero matar. ¿No? 2010. ¡Sí! ¡Espectacular, amigo! ¡Te ganaste la entrada! ¡Vamos, la concha de la lona! ¡Vamos, María! ¡Conmovedor, eh! Eso es un festejo. Sí, claro que sí, le cumplimos el sueño. ¡El metalero! ¡Quédate en línea! Vamos, hermoso. ¿Estás emocionado, no? Sí, la verdad que sí. Ven, ¿cómo ves? Ven, ¿cómo ves? El amor, la alegría del metal. Sí. Te queremos. Era mentira en realidad, ¿eh? La de las entradas es mentira. ¡No! Abrazo grande, loco. Quédate en línea. Gracias. Bueno. Me siento buena persona. Mañana sorteamos el disco firmado por Dave Ellefson. Vamos a escuchar las pelotas y ya volvemos. ¡Ah, no! Claro. Quedó tiempo. Rock and roll. Robert Plant en vivo en la Argentina, la primera vez que vino, cuando tocó en Vélez con Aerosmith. 17 de enero de 1994. No te olvides que Robert Plant va a tocar el 1 y 2 de noviembre en el Estadio Luna Park. Entras por Ticket Portal 4... Vale, después te digo más. Un abrazo grande a mi amigo Stifler, que está escuchando en este momento el programa. Mi amigo que también levita. ¿Eh? A su hermano, a su madre. A la madre de Stifler. Claro. Robert Plant, 1 y 2 de noviembre, Estadio Luna Park. Entradas por Ticket Portal al 435-30606. Y en ticketportal.com.ar y puntos de venta. Ahí te lo dije bien. Estamos llegando al final de Gente Sexy del día de hoy. Un programa atípico por el nivel del invitado. Vino Miguel San Martín, el argentino que trabaja en la NASA. En la misión del Curiosity, uno de los que lo guió. Esa nota va a estar en nuestro blog, en gentesexy.fmrockandpop.com, donde también subimos todo. Y además hemos regalado 4 entradas para ver a Megadeth hoy, en el cumpleaños del Colorado. Mañana vuelve a tocar Megadeth, en Estadio Malvinas Argentinas. Puedes sacar anticipadas al 5237-7200 en ticketet.com.ar y puntos de venta. Mañana viernes, transmisión exclusiva, exclusiva de la Rock and Pop. Estoy muy agitado. Yo también. Descontrolado. Pasa que fue mucho tiempo. ¿Ves? Eso nos pasa por no haber pagado la respirada con Sri. Ahora estamos todos agitados. Aparte la gente no sabe, pero cuando hacíamos las preguntas estábamos haciendo headbanging. Claro. Pensé la misma pavada, te juro. Pero yo la dije. A final se le ocurrió algo y está bueno también. Sáquense fotos los que ganaron las entradas desde el recital y mándenlas. Mándenlas a Facebook, a gentesexy@fmrockandpop.com. Así los vemos y compartimos con todos ustedes este momento maravilloso. Claro que sí. Tucu, me tenés que contar algo. Sí, amigo, gracias. ¿Quiénes nos acompañan todos los días? Los amigos de la Argentina. Claro. ¿Preguntás vos quiénes? No, ¿qué te comes 10.500 medialunas por tarde? Amigos de la Argentina, gracias a Melara 1501, esquina Virrey, hola Gary Feliu, 4783-0617. Los puedes encontrar en facebook.com/panaderias.argentina o en su sitio web www.clargentina.com.ar. Gracias a mi de arranque. Nos despedimos. Con Escondido Bajo el Brazo de las Pelotas, quiero agradecerle a Sony que me envió el disco Tempest de Bob Dylan. Gracias. Gracias también. Discazo, sí. A Carlos también, se lo mandaron. Sí, de verdad, gracias. Una alegría para todos. Gracias, Vale, yo hasta por la operación. Fini, Ayelén, Gaby, el Tucu, Fiorella, sí. Calo. Hola. Somos una bocha. Somos una bocha. Nos escuchamos mañana. Ahora quédate con Rock and Close. Chau, cha. Escondido bajo el brazo. Todo lo que pudiste juntar igual. Estaremos esperando más, más de eso que era bueno. Canta como una buena serpiente. Barre la vereda y me mira mal, como a todos sus parientes mal, como a su propio espejo. Quiero que encuentres donde escondiste lo que esperaba. Esperar cambiar. con los límites. En Rock del Territorio tenemos un sonido. Rock and Pop Net. La red nacional del rock. Del rock. Abrí los ojos y de pronto te encontrás en un túnel muy largo. Al final ves una luz resplandeciente y oís un murmullo que crece. Intentás comprender qué sucede hasta que te mirás la pieza y ves que tenés los botines puestos, campeón. En minutos, Rock and Claws. Todos jugamos de local. Rock and Pop. Solo por Rock and Pop. Donde el rock vive. Rock and Pop News. Saber, saber es poder. El juicio por el caso Píparo comenzará el próximo 5 de noviembre. El proceso oral contra 7 acusados será llevado a cabo por el Tribunal Oral Criminal 2 de La Plata. El hecho ocurrió el 29 de julio de 2010, cuando una mujer perdió a su bebé como consecuencia de un ataque. El administrador federal de ingresos públicos, Ricardo Echegaray, descartó hoy que la AFIP vaya a poner un chip en los nuevos pasaportes para saber cuándo sus titulares ingresan o egresan del territorio nacional, para cruzar así esos datos con los ingresos declarados de cada uno. En la Recoleta, un hombre mató a puñaladas a su mujer y luego se suicidó. Así lo aseguraron los vecinos del barrio en el cruce entre Agüero y Juncal. La policía investiga las causas. Hasta el momento se desconoce lo ocurrido. rockandcross.fmrockandpop.com. Los técnicos y mismos nosotros también somos culpables de que si perdés 3 partidos seguidos te quedas afuera todos. Entonces eso lleva a que se juegue mal, a que se juegue apresurado, entonces salen partidos mal. Somoza. Si ya están todos en su ideal, ahí sí, miraría un poquito de reojo entonces la potencialidad del rival para decidir. Ajá. En el tema de los 3 delanteros, ¿no? Ale, gracias por tu tiempo, como siempre. No, acá con Boca, fíjate, digamos, con un hombre menos, con Independiente, y estábamos obligados a ganar. Sí. Bueno, Guillermo, fuerte abrazo. Si te perdiste algo o querés saber más, escúchalo en rockandcross.fmrockandpop.com. Lunes a viernes, 18 horas. Rock and Cross, solo por Rock and Pop, donde el rock vive. Te abrimos los oídos, te abrimos la cabeza. Y ya que estamos, te abrimos la billetera. Espacio Publicitario. La reina del pop está de regreso. Madonna. Ben DNA Tour. 13 y 15 de diciembre, Estadio River Plate. Únicas fechas. Claro, te trae a Madonna en vivo. Entradas en ventaticketek.com.ar. 6 cuotas sin interés para clientes BBVA francés. Vivilo con Nokia. Invitan Unicenter y Peugeot. Sponsor oficial de tus emociones. Conseguí el disco nuevo de Madonna en disquería. Presentado por Live Nation y Time for Fun. Traído por Claro y Nokia. Ver bases y condiciones en www.bdvfrancés.com.ar. En Rock and Pop navegamos a la máxima velocidad de internet con Fivertel. Claro, te trae a Super Rock. Llega la banda de punk rock elegida por el público para presentar su último disco. 20 de octubre, Estadio Malvinas, Argentina. Entradas en venta en ticketek.com.ar o al 5237-7200. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. 15% de descuento para clientes Claro Club. Peugeot. Sponsor oficial de tus emociones. En Argentina. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claro.com.ar. Rock and Pop, Rock and Pop, Rock and Pop, 95.9. La voz femenina del rock and roll argentino está de vuelta. Patricia Sosa nos presenta Desde la Torre. Conseguido en las mejores disquerías del país, también en iTunes. Es otro lanzamiento, Calle Angosta Discos. Contemporánea presenta una leyenda en Buenos Aires, Jack Bruce y su Big Blue Band. Por primera vez en Argentina, el cantante y bajista de los legendarios Cream